los derechos salud sexual y derechos salud reproductiva y derechos sexuales. Y lo puse como una pregunta porque pareciera que a veces tenemos muy naturalizado el tema de la salud, así como, ay, estoy muy enferma, creo que no me pasa nada, por lo menos tengo salud, decimos y coloquialmente, pero en realidad la salud, y en particular la salud sexual, tiene otras características, otras modalidades, ¿no? Entonces, respecto de este tema, queremos despejar algunas dudas respecto de esto. ¿Qué quiere decir, qué implica, ¿no? La posibilidad de tener una sexualidad responsable, satisfactoria y segura. También implica la libertad de tener hijos, si es que se quiere y cuándo se desee. Y digamos que la concepción de la salud reproductiva supone que tanto las mujeres como los hombres puedan elegir métodos de control de la fertilidad, ¿no es así? Métodos seguros, eficaces, asequibles, aceptables, ¿no? O sea, se trata de que las parejas, las madres, las mujeres, los hombres que deseen tener un hijo, concebirlo, pues puedan acceder tranquilamente al servicio de salud apropiado, ¿no? Que permitan tener un seguimiento, digamos, durante el embarazo, que ofrezcan también la oportunidad de tener un hijo sano, una hija sana, ¿no? Y por eso, bueno, el día de hoy está, como les decía, Andrea Alcocer, ella es tallerista, una mujer joven, atrevida, rebelde también, para contarnos un poco qué pasa con la salud en general, para empezar. Bueno, en realidad, uno de los temas más importantes que nosotros abordamos es específicamente comprender la sexualidad, porque nosotros hablamos de la salud sexual y la salud reproductiva, pero simplemente no tenemos conocimiento de ello. No sabemos que tenemos derechos sexuales, no sabemos que tenemos derechos reproductivos. Porque si yo les hago una pregunta de que, por ejemplo, les dijera que existen leyes que pasan sobre sus derechos, sobre el libre ejercicio de sus derechos, me van a decir que estoy loca. No, la verdad, pero cuéntanos un poco. Exactamente, porque cuando yo me enfrento a niños, jóvenes y adultos, cuando yo les pregunto si saben sobre sus derechos sexuales o si ellos cumplen sus derechos sexuales o sus derechos reproductivos, ellos me quedan mirando con una cara de qué es lo que nos está diciendo, obviamente. Pero en realidad va mucho más allá, porque nosotros vamos con esta educación desde que somos pequeñitos, desde que nuestra mamá es nuestra propia maestra. Nosotros vamos creciendo con una idea sobre que sexualidad va mucho más sobre la orientación sexual, sobre tener relaciones sexuales, pero no, la sexualidad es todo lo que yo desarrollo, todo lo que yo soy, todo lo que yo pienso, desde que nazco hasta que me muero. Es todo, mi manera de peinarme, mi manera de vestirme, mi manera de hablar. Todo eso forma parte de mi sexualidad. Y eso es muy importante conocerlo, ya que si es que no sabes qué es sexualidad, no podrás entender lo que son los derechos sexuales y lo que son los derechos reproductivos. Por supuesto, entonces tiene que, paso a paso, viene llegando nuestra segunda invitada, Virginia Gómez de la Torre. Pasa, por favor, está aquí ya entrando. Vamos a también a aprovechar para ir viendo lo de la transmisión en Facebook para que esto se difunda. Y bueno, como les decía, el tema de hoy es más bien la pregunta, es salud, es salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿De qué va? ¿De qué se trata? Y también por eso tenemos el día de hoy a Virginia Gómez de la Torre por parte de Fundación Desafío, una ONG que se dedica justamente a tratar este tipo de temas, ¿no? Hace un momento Andrea nos contaba que hay algunas leyes que pasan por encima de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Incluso yo diría antes, ¿no? Más atrás. ¿Cuáles son, no? ¿Qué pasa con ellos? ¿Y cuál es la situación que quizá también desde tu perspectiva como tallerista, desde la tuya también, Virginia, qué pasa con la salud sexual y reproductiva en Ecuador ahora? Bueno, en realidad es un tema bien crítico y la verdad es muy controversial, porque yo he visto que las personas, como te decía anteriormente, que las personas no conocen sobre sus derechos sexuales, pero sabes que en Ecuador, por lo general, está aplicado y se está aplicándose desde el 2017 hasta el 2021 un Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, cosa que tal vez para muchos es nuevo escuchar, pero el próximo año, perdón, en 2 años más, ya se va a terminar este plan. En este plan tiene un marco legal, un marco jurídico, de qué es lo que abarcan estos derechos sexuales, hasta dónde los abarca y hasta dónde los lleva el Estado ecuatoriano. pero en realidad a la realidad es muy diferente. Claro, es un plan larguísimo donde me parece que participaron diferentes actores, instituciones privadas, públicas, organizaciones de la sociedad civil, entre otros, para armar este plan nacional, este Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva 2017-2021. Virginia, desde tu perspectiva, ¿qué pasa con este plan? Y sobre todo en la coyuntura que está pasando Ecuador, ahora que estamos también, pues, en, digamos, lucha por la despenalización del aborto, ¿no? La ola verde aquí no se rinde, digamos, ¿no? Y por parte de la Fundación Desafío, que tienen ya una trayectoria de trabajar justamente con estos derechos, ¿no? Sí, bueno, el tema de los derechos sexuales y reproductivos es todavía un desafío. Entonces, para la redundancia, en el Ecuador. Yo creo que somos un país que no es capaz de valorar las experiencias que se han tenido y que vuelven a hacer programas y vuelven a hacer estrategias cuando ya se probó una, que era el ENIPLA. El ENIPLA fue una buena estrategia, fue una estrategia transgresora, fue una estrategia con un componente comunicacional muy importante, con un componente de información muy importante, pero desafortunadamente se la derogó, se la eliminó para poner otra que era diametralmente lo contrario, o sea, que fue Plan Familia. Plan Familia. Y en ese marco, pues, la trayectoria de los programas, de las estrategias que se han venido planteando en el Ecuador, no llegan nunca a concluirse, porque finalmente lo que estamos hablando es de cambiar patrones socioculturales, de cambiar formas de vivir la sexualidad y la reproducción que tienen que ver con un Estado y con una sociedad machista, patriarcal, con una sociedad violenta. Y claro, eso no se enfrenta con un plan de salud sexual y reproductiva, se enfrenta con varias cosas, con varias instituciones y con la sociedad civil organizada que realmente se empodere de las leyes, se empodere de los derechos, y también con acciones transgresoras en donde, por ejemplo, se incorporen los hombres, que son los grandes ausentes en estas estrategias. Entonces, da la casualidad de que todos los problemas obviamente se concentran en las mujeres y se concentran en lo reproductivo, porque somos las mujeres las que tenemos úteros. Entonces, ahí no hay a dónde perderse, pero teniendo esa claridad, los asambleístas, por ejemplo, votaron en contra de la despenalización del aborto en caso de violación, sabiendo que hay una realidad de violencia sexual y de violación extrema y gravísima, pero votaron en contra. O sea, eso da cuenta de cómo la elaboración de las políticas están atravesadas por un componente de violencia y de machismo que hizo que estos 59 asambleístas votarán en contra, incluso por sobre 65 que votaron a favor, no, pero claro, no alcanzamos la mayoría. Pero el problema de los derechos sexuales reproductivos tiene muchas aristas, no, tiene muchos matices y deben ser vistos desde una manera integral, interseccional, intercultural, en fin. Hablamos de una pluralidad de sentidos, ¿no? Aparte, la sexualidad es sumamente diversa. Y bueno, esa es una de las dificultades que hay, ¿no? De hecho, yo he estado revisando justamente este plan nacional y me encontraba con uno de los, con, o sea, con esta parte de lineamientos estratégicos para justamente garantizar, digamos, una maternidad segura. Y el número 7 justamente es el que se encarga, digamos, como de tener como ciertas líneas de acción en torno a esta maternidad segura y digamos, una salud neonatal. Y hay una parte en el punto 7.2, dice literalmente, les leo, garantizar la atención oportuna, integral y de calidad a las mujeres en situación de aborto terapéutico o por violación en caso de discapacidad mental. Claro, lo de la discapacidad mental, en el sentido de manejar un lenguaje un poco menos despectivo, ha sido una mejora, porque antes tenía como una mujer, ¿cómo era? Demente, una cosa así, terrible, ¿no? Súper estereotipante, ¿no? Demente o idiota. Claro, eso estamos hablando de formas de pensar la locura del año del caldo, decimos en México, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado es como me parece muy importante también aclarar como estas cosas, porque seguimos en esta coyuntura de lucha por el aborto, que por cierto, hoy tenemos, bueno, se estamos celebrando porque justo en México, en Oaxaca, ya en mis tierras queridas, por fin se ha, ya digamos, Oaxaca sería ya la segunda entidad en la que está legalizado el aborto, y eso me parece que por fin es como un avance, porque si bien en México existe en la capital, estamos hablando del resto de 31 estados donde el acceso al aborto es, o sea, solo por violación. Exacto, ¿no? Pero bueno, son como pequeños avances. Ojalá aquí en Ecuador sigamos como sin quitar el dedo del renglón, pero sí hay como toda una serie de cosas que me gustaría que fuéramos profundizando para seguir este programa. Vámonos a un corte musical, hablando de desafíos y rebeldías. Vamos a escuchar a Miss Bolivia con el tema Bien Warrior, y ya volvemos en la cabina rebelde. Recuerden que estamos hablando sobre salud sexual y reproductiva. Estamos de vuelta después de esta cancionzota de Miss Bolivia, una María Paz Ferreira, o Miss Bolivia para la banda, ¿no? Esta canción de 2013 de ese álbum Miau, que es una canción súper buena, súper prendida también, desafiante. Y bien, Warrior, así tenemos que estar hoy justamente también a propósito de lo que estábamos hablando al respecto de la salud sexual y reproductiva. Entonces, cuéntanos un poco de Fundación Desafío, Virginia, por favor, cuéntanos en qué andan. Bueno, nosotras estamos trabajando en varias líneas. Básicamente tenemos una línea de incidencia política, que es ahorita la que más nos ha invadido la vida, porque es la línea de la incidencia de aborto por violación. En el 2013 también estuvimos incidiendo muy fuertemente en la despenalización del aborto cuando se elaboró el nuevo Código Penal. No voy a repetir lo que pasó porque creo que todo el mundo sabe qué es lo que sucedió. Un proceso muy diferente al de ahora. En este proceso ha sido súper interesante todo lo que sucedió, el debate, los argumentos. En fin, todavía no termina el proceso, así que todavía no... No nos desesperemos, pero la línea de incidencia política básicamente en la Fundación Desafío ha sido este último año y medio, siquiera, básicamente solamente para incidir en aborto por violación. No nos hemos posicionado en aborto total, en aborto libre, a pesar que hay todo un grupo y un movimiento que lo hace, y nosotras somos pioneras en haberlo planteado ya hace 20 años y un poco más. Pero ahora nos hemos posicionado, lo digo muy enfáticamente, en aborto por violación, porque es lo que es posible en este momento, digamos. O sea, sin querer y decir que no nos posicionamos en lo otro. Esa ha sido en estos últimos ratos, ¿no? Luego tenemos todo un trabajo de capacitación en provincia. Nosotros trabajamos en incidencia política en Quito, pero no hacemos capacitación ni en organizaciones de Quito. Nos gusta irnos a las provincias, mejor, porque en las provincias hay mucha debilidad y hay mucha carencia de información. Entonces, en este momento estamos desarrollando dos proyectos que implementar la ley en contra de la violencia. Estamos en Manabí, en nueve cantones, y estamos en Quero, estamos en El Coca y estamos en Salinas, en el otro proyecto. O sea, ahí es empoderar a las mujeres en el conocimiento de la ley y también capacitar a los funcionarios. O sea, los municipios tienen que implementar la ley y es un desafío realmente, es una utopía que hay que seguir. Luego tenemos un trabajo de ciberactivismo, un trabajo súper importante. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y también tenemos una línea de trabajo de producción de materiales de capacitación y videos y materiales, ¿no? Materiales para que la gente los pueda descargar de nuestra página web, que es bien fácil, Fundación Desafío. .org Facilite, bueno. Sí, o sea, pone Fundación Desafío Kit y ya le sale. Y te sale todo el trabajo que ustedes tienen. Y a propósito de lo que decías, justamente esto de capacitar a veces al personal de salud, porque de pronto pareciera que ellos se ven quizá obligados, cuando llega algún caso de un aborto, ¿no? A denunciar, ¿no? Y esta es como una de las cosas que a veces las mismas mujeres tienen como miedo, que pareciera como el mismo médico ese que me va a denunciar, y justamente transgreden esta, a veces, privacidad, digamos, de médico-paciente, pero está, ¿no? Hace un rato me llegaba la noticia de en Yaruquí pasaba justamente esta situación, ¿no? Entonces, pareciera que el personal de salud está medio confundido a ratos, o soy yo, o ¿qué pasa acá, no? Yo contesto. Claro, sí. En Yaruquí lo que sucedió es lo que sucede en muchos casos. La mayoría de denuncias se dan por parte de los médicos, las enfermeras, pero mayormente los médicos. La muchacha de Yaruquí la denunció la médica. Y en realidad yo sí quisiera ser enfática en esto, porque yo soy médica. O sea, yo sé de lo que se trata. Una médica, un médico no puede diagnosticar un delito. Entonces lo que están haciendo es ellos cometiendo un delito. Ellos están en flagrancia. Y quienes deberían ser denunciados son los médicos. O sea, es una pena que lo diga yo como médica, porque es mi gremio, pero no puedo de ninguna manera estar de acuerdo con que los médicos o las médicas atenten contra la vida de, en este caso, una muchacha violada por un taxista, a la que llevaron al hospital a que la le salven la vida. La médica no la atendió y la refirió con la policía al hospital de Calderón. Pero a diferencia de quienes sí tenemos algo de conocimiento, pues la que estaba en delito y en flagrancia era la médica, y la muchacha estaba pidiendo solamente que le atienda porque es su derecho constitucional. Entonces, cuando un profesional de la salud, como en este caso un médico, viola el secreto profesional y vulnera la confidencialidad, los dos son derechos constitucionales que están sobre la obligación de denunciar, pues está cometiendo un delito. Y eso sí es bueno que sepan los compañeros del gremio, porque probablemente en algún momento va a salir alguien que les va a denunciar, y eso va a ser muy complejo para la persona. Ahora, un médico denuncia o porque tiene confusión, ¿sí?, o porque está posicionado en contra de esa acción, de ese aborto, y castiga a la mujer por lo que ha hecho. Entonces, y eso, las dos cosas son pésimas porque no son técnicas y no están alineadas en lo que debería hacer un profesional de la salud. Si yo no quiero atender a una mujer que aborta, y si está en emergencia, qué pena la tengo que atender, porque por sobre mi supuesta objeción de conciencia, que todavía no está regulada en el país, está el derecho a la vida de la mujer. Entonces, esa médica la debió atender. Si no hay otra persona objetora, no hay otra persona que no sea objetora, la persona que objeta tiene que atender. Y si no quiere atender y hay una persona, una profesional que no es objetora, pues la tiene que llevar y tiene que asegurarse de que esa mujer reciba la atención. Entonces, lo que pasó el domingo, creo que fue el domingo, fue terrible, fue tremendo, incluso negativa de la asamblea de despenalizar el aborto en caso de violación, porque esos son los resultados. O sea, imagínate que ahorita los 59 asambleístas pro tortura están recibiendo un homenaje de la, de la Iglesia Católica y Evangélica, que son encubridores de pederastas y encubridores de violadores. Entonces, a mí me daría mucha vergüenza recibir un reconocimiento de gente que es cómplice y encubridora de delitos sexuales. Claro, y me encantó realmente la forma en que los ha llamado, que es lo que son, pro tortura, porque realmente no hay ninguna consideración respecto de una otra, ¿no? Y por eso la importancia también, Andrea, en ese sentido de continuar como dando información clara, concreta, precisa, ¿no? Justamente esto que nos dice Virginia, si a alguna mujer le pasa esto, estamos y aclaran que están atentando contra sus derechos, incluso constitucionales, ¿no? Y que hay que hacer un llamado también a levantarse contra estas incongruencias, digamos, hacia la vida, ¿no? Claro que sí, la verdad es que, bueno, más bien yo pienso que el desconocimiento de nosotros mismos son los que nos han llevado a ello. Muchas veces somos aquellos, muy pocos son los que se levantan en pie de lucha por realmente porque fueron más allá, por conocer y porque saben que tienen derechos y que porque nadie puede pasar sobre ellos. Pero cuando nosotros simplemente vivimos en el desconocimiento, estamos siendo ignorantes sobre algo que nos compete a nosotros. Y muchos de esos son los casos que pasa cuando pasan sobre nuestra sexualidad, nuestra vida reproductiva, simplemente. Claro, complejo. Y justo con esto que retomó esto que decías, Virginia, las mujeres tenemos esta carga mayor todavía, ¿no? Porque pensamos en esto, en salud sexual y reproductiva, y pensamos, bueno, las que se reproducen, las que tienen útero, las que son violentadas también, somos nosotras, ¿no? ¿Qué pasa con la corresponsabilidad de la pareja en caso de, bueno, que sea una pareja heterosexual, ¿no? Que ya mantiene ese tipo de relaciones. ¿A qué llamamos corresponsabilidad? ¿A qué estamos convocando, digamos, desde esta postura también? Nosotros planteamos que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son personales, no son compartidos. Uh-huh. Pero hay que decir muy claramente que los derechos sexuales y reproductivos no son solo derechos de las mujeres, también son derechos de los hombres. Y los hombres en ese ámbito, en esa relación que entablan, ya sea con otro hombre, o ya sea con una mujer, o una mujer con otra mujer, qué sé yo, tienen que tener la capacidad de ejercer sus derechos reproductivos en esa relación de poder que a veces se da con su pareja. Entonces, claro, hay relaciones de pareja que son igualitarias y equitativas en donde las decisiones son respetadas. pero existe mucha violencia en las relaciones de pareja, incluso las relaciones homosexuales o diversas sexualmente. Y bueno, y en general en las heterosexuales obviamente también hay muchísima violencia. Entonces ahí yo sí creo que es bueno recordar que mi derecho sexual es mío y mi derecho reproductivo es mío. Yo no lo comparto con nadie, yo lo ejerzo yo. Y yo tengo que estar segura de que yo estoy usando un método anticonceptivo. Yo debo estar segura de que yo soy VIH negativo, por ejemplo, porque me hice el examen. Uh-huh. Y si tengo una relación de pareja, pues me parece súper importante decirle a mi pareja, si es que es una nueva pareja, por ejemplo, decirle, bueno, mire, este es mi examen, pues de VIH negativo quiero que me enseñes el tuyo, porque si vamos a tener sexo, yo tengo que estar segura de que estamos hablando el mismo idioma y yo uso condón y qué sé yo. Mutuo, mínimo. Pero ese es un autocuidado que yo lo hago. Si yo no quiero tener hijos, yo no quiero embarazarme, entonces yo tengo que estar segura de que yo voy a usar un método. No tengo que esperar a que mi pareja lo use. O sea, no puedo decir, ah, bueno, él tiene que usar un condón. O sea, no. O sea, yo tengo que usar el condón y yo tengo que tener un método hormonal, por ejemplo, un dispositivo para no embarazarme, y tengo que exigir a mi pareja. Yo soy heterosexual y tengo que exigir a mi pareja que utilice condón. Y si es que no va a utilizar condón, entonces tengo que tener la capacidad de decir no. Uh-huh. No, no, perdona, pero si no usas condón, no. Pero todas esas cosas tienen que ver con un empoderamiento de las mujeres, sobre todo, porque los hombres son mucho más empoderados en plantear, por ejemplo, no, a mí no me gusta con condón, porque no siento igual, o porque soy alérgico, a lo mejor ni siquiera son alérgicos, pero igual eso es una mentira, pero igual no quiero usar condón. Uh-huh. Entonces, bueno, si eres alérgico, qué pena, pero te pones un poco más de lubricante, y yo también, pero usamos condón. Claro. Pero es que el condón y el método anticonceptivo juntos son la dupla perfecta, porque eso hace que ni me infecte ni me embarace. Y lo mismo para la pareja, ¿no? Ni le infecto ni la embarazo, porque el condón sirve para también impedir un embarazo. Pero mi derecho sexual es mío y mi derecho reproductivo es mío. Yo tengo que hacerme cargo de eso. Eso no lo puedo encargar a mi pareja. Es mi responsabilidad. Bueno, la verdad es que nosotros hemos vivido a lo largo de muchos años aquí en el país la situación de que los derechos sexuales y los derechos reproductivos no estén específicos, marcados, y me digan, deme una lista de cuáles son los derechos sexuales, cuáles son los derechos reproductivos. La verdad es que aquí en el Ecuador algunos derechos han sido interpretados como nosotros y como la Constitución lo basa, ¿no? Pero también, como yo les digo, hay una parte en el Plan Nacional que dice que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son parte de los derechos fundamentales de los seres humanos, incluido hombres, mujeres, sin importar su enfoque de género, nada. Este Plan Nacional basa ahí justo en el punto 5, si ustedes lo revisan, que es un artículo que lo encuentran en línea, marca que son derechos fundamentales, pero también son muy controversiales, porque organismos internacionales han marcado en convenios, en acuerdos, en leyes, que cómo se tiene que llevar estos derechos sexuales, cómo se marcan estos derechos reproductivos, pero como yo les decía anteriormente al inicio del programa, también existen leyes que nos permiten y nos como que nos van corchando el camino y nos van diciendo que sí y que no de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos. Desafortunadamente también, o sea, últimamente están ganando la interpretación de los pro tortura también en muchos sentidos, ¿no? Y creo que es importante también entender que es diferente el derecho a una sexualidad, ¿no? Y el derecho a una reproducción, ¿no? Es como lo mismo, ¿no? Y en el caso de este marco que justamente hablaba Virginia antes del corte musical, ¿no? Estamos en una sociedad que es patriarcal, que tiene una heteronorma institucional, ¿no? Donde si de por sí a veces nos encontramos con dificultades para encontrar o acceder a información para parejas heterosexuales, ¿no? Las parejas de lesbianas y las parejas de hombres gays o cualquier otra identidad transgénero, pareciera que no hay como mucha información, es difícil, hay dudas, hay gente que a lo mejor que piensa que porque es lesbiana no se contagia de nada, porque son mujeres, ¿no? Y hay un poco de estereotipos, porque realmente no hay tantos referentes también respecto de una salud sexual, digamos, sana. Y eso incluyendo lo que con lo que abrimos el programa, ¿no? Que la salud no es la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar integral, un estado de bienestar físico, psíquico, social, ¿no? No solamente es, ay, bueno, hoy no me pasó nada, o no tengo salud, no, no me siento mal, sino que implica una serie de cosas que eso, me parece, no está muy contemplado en las leyes tampoco, ¿no? O sea, por ese lado, ¿no? Y contarles justamente que a lo que decía la OMS respecto del aborto, ¿no? Se calcula que entre 20 y 30% de las gestaciones terminan en aborto espontáneo, ¿no? Sin embargo, hay estudios que indican una incidencia de aborto entre un 40 y un 50%, incluso hasta un 80% también de todas las gestaciones. O sea, es algo que pasa, ¿no? Es algo que no tenemos por qué seguir invisibilizando. Y, bueno, esto pasa también cuando los embarazos son de manera muy temprana, ¿no? La misma organización ha estimado que el nivel mundial de, por ejemplo, una de cada ocho mujeres, de muertes maternas, se debe justamente a complicaciones relacionadas con el aborto. O sea, tenemos una serie de datos, ¿no?, que ha sido también histórico, ¿no?, desde hace un buen rato también en Ecuador están, en el que se ha dicho que esto es un riesgo, que hay que tener un mejor acceso, que son las mujeres, sobre todo las más precarizadas, las que mueren en estas situaciones, porque una mujer blanca, de clase alta, media alta, va a su con su médico más cercano de confianza, se practica esta, claro, y ya, es el secreto de la familia, además, ¿no? Pero una mujer, justamente, no sé, en la costa del Ecuador, o en la Amazonía, o que no tienen accesos tan centralizados como aquí en Quito, o que no tienen ni siquiera los accesos económicos, se ven en otro tipo de situaciones más mortíferas, ¿no es así? Mira, ya también una de las cosas que nosotros hemos estado conversando ahorita, hemos hablado de una manera general los derechos sexuales y los derechos reproductivos, pero si yo fuera oyente de esta radio ahorita me estaría preguntando que qué son esos derechos sexuales, cuáles serían, ¿no? O cuáles serían esos derechos reproductivos, o a qué refieren. Bueno, yo en realidad cuando doy alguno de mis talleres, nosotros los basamos en dos, obviamente, son dos diferentes. Los derechos sexuales a lo que yo les refería, la sexualidad, todo lo que yo soy, todo lo que yo hago, pienso, vivo, desde que nazco hasta que muero. Entonces, los derechos sexuales hablan sobre mi sexualidad. ¿Cuándo quiero empezar a tener relaciones sexuales? ¿Qué tipo de pareja sexual quiero tener? ¿Quiero iniciar mi vida sexual activa o no? ¿Cómo me quiero identificar yo? Eso habla parte de mi sexualidad, de lo que yo soy. Y cuando hablo específicamente de los derechos reproductivos, también habla específicamente de que si quiero o no quiero tener hijos, y también está incluido esto de los embarazos no planificados, que muchos de nosotros decimos embarazos no deseados, pero en realidad la mayoría de nosotros seríamos no deseados, ¿no? Porque literalmente no somos planificados. Mi mamá, por ejemplo, a mí no me planificó, pero no significa que no sea no deseada, sino más bien no planificada. Todo esto también implica en los derechos reproductivos, también si quiero o no quiero casarme, porque seamos sinceros, nuestra vida, y bueno, acá en la ciudad, entre comillas, digamos lo que se ve poco, pero en realidad fuera de la, como decía, en provincia es mucho más fuerte, hay muy poco conocimiento, la verdad es que no nos vemos en la necesidad de acceder a esta información porque ya es una situación cultural, es una situación de familia, es una situación de tabú, no hables sobre esto, mejor no digas cómo es esa parte, porque como ves, no tenemos miedo de decir pene, por ejemplo, o decir vulva, pero decir cabeza sí podemos decirlo, a los niños también. Parte de esos derechos sexuales también es también el acceso a una educación que sea real. Si somos sinceros, ahora en la educación básica, en la educación de secundaria y de bachillerato, no se abarca la educación sexual, la educación sexual y reproductiva en el cole es demasiado precaria, la verdad. Y eso también se ve de justo este tipo de cambios de políticas, ¿no? De pasar a un ENIPLA, ¿no? A un, por ejemplo, plan familia, donde más o menos creo que el método que tenían ahí súper claro era la abstinencia, ¿no? Y entonces es súper ilógico, y perdón que me ría, pero es como, somos seres tan sexuales, tan sexuados, ¿no? Que es ilógico, realmente, o sea, plantear este tipo de cosas, ¿no? Y justamente la sexualidad ha sido un dispositivo de control, ¿no? Sobre todo hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y eso es un tema que tiene toda una historia que conforme nosotros lo vamos situando en su contexto, en su territorio, tiene diferentes formas de expresión, digamos, ¿no? Pero aquí se siguen luchando, por ejemplo, lo que es justamente la lucha por una reivindicación del placer, de tener un orgasmo de verdad, de decidir no querer ser madre en caso de que un método de este un método de planificación falle, ¿no? Porque eso pasa, ¿cierto? Sí, claro. O sea, mucha gente dice, ay, no, pero estos que abortan, pero es que usen condón. Bueno, y si lo usaron, fallan, ¿cierto? Podríamos hablar un poco de esto también. Claro que sí, cuando nosotros hablamos de un taller, hablamos de que métodos anticonceptivos existen montones, existen de barrera, existen hormonales, existen más allá de temporales, que son las que ya vamos de un tiempo ya específico, como por ejemplo en hombres vasectomía y en las mujeres la ligadura, pero si somos reales en nuestro país, es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil acceder a este tipo de métodos, más aún cuando tú no has tenido hijos y tú quieres acceder a un método específicamente ya definitivo. Por ejemplo, la ligadura aquí en el Ecuador se ve mal. Aquí en el Ecuador es muy difícil acceder a un método. Por ejemplo, una mujer, ya hablemos de una joven que tiene 25 años o ya más de 20 años, no puede acceder a una ligadura porque simplemente estaba mal visto. Y en la parte, si tú vas a ginecología, en un centro de salud, no te lo permiten. Planificación familiar te dice no, te dice, después de persuadirte un montón de veces, pero va a tener hijos, luego va a querer tener hijos. Y la verdad es que uno también, la identidad, y también uno la identidad también lo marca. Mira, si te embarazas, eres culpable. Si abortas, eres culpable. Pero si quieres también ligarte, eres el culpable. Entonces es como que, ¿a dónde voy? Cuando eres adolescente, cuando eres joven, yo te lo digo a través de mi experiencia, yo cuando salí del colegio, la verdad, no sabía nada. Los profes que decían que nos enseñaban educación sexual no enseñaban nada, nada de nada. Absténganse, chicos, por favor, absténganse. Y yo tenía una profesora que cuando decía pene se sonrojaba y era de ciencias naturales, imagínate. Ella cuando llegaba a ese tema decía, bueno, leerán ahí un pardecito cosas y nada más. Simplemente era ese, teníamos hasta el miedo de decir qué sexualidad, qué parte es. O sea, no está mal, pero nosotros seguimos creciendo y cuando somos jóvenes, nosotros vivimos con esos miedos, con qué pasará. Y como hablaban ustedes del condón específicamente, te lo dicen, el gobierno ahora da condones gratis y la gente piensa que los condones gratis, fiesta, pero en realidad no es así. Porque también el uso del condón y también tener esta comunicación en pareja es importante. Porque muchas personas dicen que no, aquí en el Ecuador le tenemos más miedo a un embarazo que a una infección de transmisión sexual. Tenemos mucho miedo de quedarnos embarazados, porque ambos nos quedamos embarazados, hombres y mujeres. Tenemos miedo de quedarnos embarazados a infectarnos de algo. Y la verdad yo creo que también es una situación muy grave, porque en el Ecuador el índice de VIH en personas, en adolescentes de 15 a 29 años, crece de locura, y madres que pueden infectar a sus hijos en la etapa del embarazo, en la etapa prenatal, o perdón, en la etapa ya de natal de la madre, también afecta. Entonces tenemos muy poco conocimiento de eso, y la verdad lo que nosotros hacemos es empoderar. Que es lo único que podemos hacer. Y justo así como lo dices, ¿no? Saliendo del colegio, con esta historia que nos cuentas también de tu experiencia, ¿no? De esta muy mala información que te brindan. Digamos también, tocas uno de los temas que es como súper importante ahora, ¿no? Que es justamente este embarazo en la adolescencia, ¿no? Cuando ni siquiera has planificado como muy bien tu vida en general, de ahora pensar en hacerse cargo de otro ser, ¿no? Cuando todavía se siguen haciendo cargo de ti tus padres, además, ¿no? Es una cosa que sigue pasando, que hay que hablar sobre eso, porque no solo es en Ecuador, estamos hablando en Latinoamérica en general, es un problema de salud, digámoslo, entre comillas. Claro, de salud pública, ¿no? Así es. Claro, sí, o sea, yo creo que es bien importante, como retrocediendo un poquito en el tema de los derechos sexuales y reproductivos, decir que son derechos diferentes y no son, no tienen que ver el uno con el otro necesariamente. Uh-huh. Los seres humanos ejercemos derechos sexuales independientemente de la reproducción, y eso es algo que la Iglesia no entiende, por ejemplo, porque plantean que hay que tener relaciones sexuales solamente para concebir y para tener hijos. Entonces eso es una locura, porque no es así. Yo tengo dos hijos y he tenido dos relaciones sexuales reproductivas en mi vida. O sea, yo he ejercido dos veces mi derecho a procrear. pero luego ejerzo mi derecho a la sexualidad y al placer, que es parte de mis derechos sexuales. Entonces yo creo que es bien importante que se sepa que son derechos separados, no son derechos, y que algún rato se juntan cuando uno quiere procrear. Pero también el no querer tener hijos es parte de los derechos reproductivos. Entonces, cuando yo solo ejerzo la sexualidad, estoy también diciendo, no, bueno, yo no me voy a reproducir, y eso es mi derecho. O sea, entonces, en ese marco yo creo que los países también tienen una posición muy, muy mojigata, diría yo, porque, por ejemplo, no aceptan la sexualidad en la adolescencia. O sea, plantean que la sexualidad en la adolescencia no debe existir, es mala, y por ejemplo en el Perú es un delito. O sea, las relaciones sexuales están castigadas por como delitos. Entonces eso es súper complejo, porque igual los adolescentes y las adolescentes van a tener relaciones sexuales, pero sin información, sin acceso a la anticoncepción. Y en ese marco, por ejemplo, el Código de la Salud, que ahora se ha elaborado en la Asamblea, también hemos estado incidiendo en el Código de la Salud, uh-huh. es un código que sí lo ven los médicos. O sea, los médicos tienen que familiarizarse con el Código de la Salud, y uno de los artículos que están poniendo es el artículo en el cual solamente a partir de los 18 años las jóvenes podrán ir a los servicios de salud sin el acompañamiento de los padres. Menos de 18 años tienen que ir con el acompañamiento de los padres. Es un artículo, todavía no se aprueba el Código de la Salud, pero debería eliminarse, porque eso es un contrasentido. O sea, por supuesto. O sea, permiten a las niñas parir de violadores y las hacen responsables de un embarazo que es una de las decisiones más importantes en la vida de las mujeres, pero luego no les permiten ir a los servicios de salud a pedir información, educación sexual, a pedir anticoncepción. Eso es un contrasentido, y todo eso es orquestado y es manipulado por las iglesias, ¿no?, católica y evangélica, que son los que aúpan todos estos movimientos que están en contra de la educación sexual, en contra de los anticonceptivos, están en contra del matrimonio igualitario, y esa batalla la perdieron, pero están en contra también del aborto. Claro, y así... Incluso la violación, porque ellos estuvieron ahí festejando, hicieron una misa, cuando con 59 votos nos ganaron a 65, por eso tuvimos más votos, y con más votos perdimos. Eso es como parte de todo ese aparataje político que va más allá de nuestros propios deseos como mujeres, como feministas, ¿no?, como seres humanos, ¿no? Pero vámonos a un corte, bueno, estamos casi a la mitad del programa, y ya volvemos, estamos aquí en la cabina rebelde. Aquella constante mirada sobre mí, aquellos instantes a los que sobreviví, llevo la marca violenta en mi cuerpo, no hay arrullo, solo dudo, siempre lo recuerdo. No encuentro consuelo en ningún momento, todo lo que encubren diciendo que miento, poderoso argumento de silenciamiento secreto a voces desde el incesto, algo que ocurre todo el tiempo, es lo correcto detenerlo, cambiar la ceguera por el afecto, los buenos momentos. Permanece indiferente, insolente la gente, miedo inconsciente cuando nos someten, está dependiente que no solamente la vida se pierde la gente, a ver si me entiendes. Se pierde la gente, a ver si me entiendes. Un dolor confuso cuando el abuso se da en casa, es realmente injusto. Pilares sociales, primeros lugares, tortura implacable contra los menores. Verdugos son hombres siempre inocentes, encubridores todos los parientes, con tal de que afuera nadie se entere. Bajo el sólido manto familiar se encubre, se tapa, se pudre, se opaca la vida, la fuerza de la infancia. Padecen las fantasías y solo crece la agonía. Violencia absoluta son las figuras, familia y casa, centros de tortura, tortura, tortura, tortura. Quiero volver a encenderme por dentro, sentirme tranquila en cualquier momento, saber del placer con consentimiento, es evitable tanto sufrimiento, no vale. de nuevo, pase de nuevo, que no pase de nuevo, pase de nuevo, que no pase de nuevo. Dime cómo se crece, dime cómo se crece, cuando la ilusión desaparece, se desvanece. Dime cómo se crece, dime cómo se crece, cuando la ilusión desaparece, se desvanece tóxicamente. La enferma se miente, invade la vida y todo se pierde. Estate pendiente que no solamente la vida se pierde la gente. A ver si me entiendes, se pierde la gente. A ver si me entiendes. Estábamos escuchando a Calle Callejera con Sobrevivientes, justamente una canción muy ad hoc, ¿no?, con lo que pasa aquí, una canción que ya es del año pasado, 2018, una artistaza, La Calle, también les invito a que la escuchen, que la busquen, tiene un montón de videos en YouTube, tiene un montón de música súper buena, súper transgresora y rebelde, ¿no? Y hace un momento, fuera del aire, mientras usted estaba escuchando esta rolota, estábamos conversando justamente qué pasa con lo del veto presidencial, qué es esto, hasta dónde abarca también hablar de un aborto por violación, porque hay muchas, desgraciadamente hay muchas manifestaciones de este tipo de violencia sexual, ¿no? Entonces yo le preguntaba a Virginia hace un rato, y también a Andrea, pero esta aborto por violación incluye, por ejemplo, una violación, digamos, entre comillas, correctiva a una mujer lesbiana que es aparte recluida contra su voluntad en una clínica de tortura también, o, entre comillas, insisto, de deshomosexualización, ¿no? Porque ella puede sufrir una violencia de este tipo también, ¿no? Por supuesto, o sea, la violación, entre comillas, correctiva, que es una cosa absolutamente ridícula, está dentro de lo que es el concepto de violación. O sea, una mujer lesbiana, una muchacha lesbiana, es violada absolutamente, no de su consentimiento. O sea, la violación se basa en el no consentimiento. Entonces, si por ejemplo de esa violación esta muchacha lesbiana queda embarazada, va a tener derecho a una interrupción, porque la violación como tal está tipificada en el Código Penal y tiene pena de cárcel para el violador. Entonces, en ese marco, nosotras como Movimiento de Mujeres, nosotros como Fundación Desafío, que hemos estado trabajando intensamente en este tema, pues apelamos a la sensibilidad del presidente Lenín Moreno, apelamos a la apertura y al diálogo que ha tenido con las mujeres cuando, por ejemplo, eliminó Plan Familia, cuando nos devolvió la ley en contra de la violencia, cuando creó la Secretaría de Derechos Humanos. En fin, yo creo que el presidente Moreno tiene una sensibilidad de trabajar el tema de prevenir y enfrentar la violencia. Tiene un programa muy grande que es la Cruzada en contra de la violencia. Ha creado un fondo para subsidiar a las mujeres que quieren emprendimientos y son violentadas. Yo creo que el presidente Moreno se va a colocar en el lado correcto de la historia y va a completar todo ese trabajo que ha hecho su gestión gubernamental, vetando la reforma a favor de las niñas, sobre todo de las niñas, adolescentes que son violadas, porque se violan 3.000 niñas al año. O sea, es impresionante. Una cantidad alarmante, de verdad. Y eso lo dicen las mismas cifras oficiales. Entonces yo creo que apelamos realmente a la sensibilidad y a su capacidad de entender que sus programas, sus proyectos, sus estrategias para evitar la violencia tienen que completarse con esta despenalización. Y una mínima coherencia con lo que sucede hoy en día. Pues agradecerles muchísimo su presencia el día de hoy. Ha sido un gustazo poder conversar esta horita con ustedes acerca de derechos en materia de salud sexual y reproductiva. Antes de irnos ya del programa, definitivamente recordarles que justamente este 28 de septiembre es el día de la acción global por un por el acceso al aborto legal y seguro, también conocido como el Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. Y bueno, esta iniciativa ha surgido desde el 1990, imagínense, ya tiene un buen rato, una historia de las mujeres luchando como siempre. Esto se hizo en el 5º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Esta convocatoria pues ya se ha abierto, digamos, a través de los años de manera internacional hacia Europa, África, Asia y Norteamérica. Y justamente aquí en Ecuador están diferentes colectivas, diferentes organizaciones, están posteando una jornada de movilización nacional. Rápidamente les digo, dada la información que dio el bloque de feminismos ecuatorianos, en Quito se va a hacer la concentración a las 11:30 de la mañana en la Plaza Grande, en la Plaza del Teatro, perdón. También tenemos información sobre en Santa Cruz, se va a hacer igual a la misma hora, todos son a las 11:30. En Santa Cruz están convocando en el Parque San Francisco, en Ambato están convocando afuera de la gobernación de Tungurahua, en Guayaquil están convocando justamente entre las calles Olmedo y Malecón, en Loja están llamando a la Plaza de Santo Domingo, Machala, en el Parque Ismael Pérez Pazmiño, Santo Domingo, Parque Sacaray, en Puerto Viejo, el Parque Eloy Alfaro. Así que compañeras, únanse, júntense a esta jornada de movilización nacional para seguir exigiendo lo que nos toca, ¿no? Lo que nos merecemos porque sí, por ser mujeres y porque todo el mundo tiene esta libertad también, hombres y mujeres, de ejercer justamente su sexualidad y esta capacidad también de decidir si se reproducen o no, ¿verdad? Muchas gracias. Estamos aquí ya cerrando la cabina rebelde. Nos vemos la próxima semana con más rebeldías, con más buena música. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarnos. Por hoy se despide la cabina rebelde, pero regresa todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. No te despegues de la radio de la Casa de la Cultura. La cabina rebelde, amplificando rebeldía hasta tus oídos.